Su espíritu apasionado lo llevó a tomar esta experiencia con tal dedicación y compromiso que llegó a regalar su propia ropa a los pobres y a vivir en una austeridad extrema. Esta actitud de Van Gogh, como tantas otras, fue muy mal interpretada. Sus superiores en la iglesia no aceptaron la forma en la que ponía en práctica su fervor religioso y lo relevaron rápidamente del cargo. Aún así, y pese a todo, se quedó un año más en la región dedicándose a dibujar, actividad en la que nunca antes se había destacado. Finalmente, en el verano de 1880 y a los 27 años, Van Gogh decidió entregarse por completo al dibujo y a la pintura. Su formación fue prácticamente autodidacta, aunque en 1882 recibió lecciones de su primo Antón Mauvais, un conocido paisajista de la época. En la primera época, Van Gogh pretendió reflejar la vida de los campesinos al estilo del francés Millet, fallecido unos años antes, en 1875. Hacia fines de 1883, Van Gogh volvió a vivir con sus padres y permaneció con ellos entre 1884 y 1885. En ese periodo, pintó su primera obra maestra, Los comedores de papas, que muestra a una familia campesina rodeada por una atmósfera de profunda y real miseria.